Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. 2 de la tarde, poco más de 15 minutos. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas tardes. Cita con la información, con la actualidad a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 19 de marzo de 2015. En estos momentos, en torno a 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, cielos totalmente cubiertos, mínimas las precipitaciones que se han producido de momento en nuestra ciudad. En todo caso, las previsiones para esta tarde, para lo que resta de este día y las primeras horas del día de mañana, las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la tarde a Jaime del Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, en esta jornada de jueves, seguimos con tiempo inestable, cielos nubosos o prácticamente cubiertos y precipitaciones que son localmente moderadas y que se dan sobre todo a partir de esta tarde. Las temperaturas hoy ascienden con máximas que alcanzan unos 15 grados en Jaén y Linares, a 19 llegamos en Andújar, 14 grados en Villacarrillo, a 13 llegamos en Úbeda y a 12 en Alcalá la Real. Los vientos soplan flojos de componente este y esta tarde arreciarán a fuertes en cotas altas. Mañana viernes seguiremos con tiempo muy similar, jornada prácticamente calcada a la de hoy, con cielos nubosos o cubiertos y con chubascos localmente moderados y más probables por la tarde. Las temperaturas mínimas subirán esta madrugada y los valores máximos ya mañana no variarán demasiado. Los vientos soplarán de componente este, serán fuertes en las sierras orientales y no se descartan rachas muy fuertes durante la mañana en las sierras de Cazorla y Segura. A vuelta de mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. En este 19 de marzo, día de la provincia de Jaén, que se celebra por el tercer año consecutivo, se instaló hace 3 años, promovido por la Diputación Provincial de Jaén. Entre las actividades previstas en el día de hoy ha tenido lugar el izado de la bandera de la provincia, las puertas del Palacio de la Diputación Provincial de Jaén. En ese acto, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén invitaba a los jienenses a valorar más nuestras virtudes y potencialidades, porque así es más fácil prosperar. Palabras de Francisco Reyes. Hoy, 19 de marzo, conmemoramos de nuevo el Día de la Provincia, una celebración que instituimos en el 2013, coincidiendo con el bicentenario de la Diputación Provincial y, por lo tanto, con el bicentenario de la provincia de Jaén. Todo con un objetivo muy claro, que no es otro que reforzar la identidad de nuestro territorio, reforzar la identidad de la provincia de Jaén. Este año iniciamos de nuevo la celebración de esta efeméride con el izado de la bandera de la provincia y también con la interpretación del himno provincial. dos símbolos que aprobamos por unanimidad en la Diputación y que, como todos los símbolos, contribuyen a fortalecer el sentimiento de pertenencia a una tierra, a un concepto y a una idea, y en este caso el de ser jiennense y estar orgullosos de serlo. La provincia de Jaén cree en esta identidad común, en una identidad positiva que pone el acento en todas las fortalezas que poseemos como territorio y en el talento que atesoramos como pueblo. Y es que este sentimiento de unidad, de pertenencia a un grupo que tiene unos objetivos comunes, es siempre positivo y necesario cuando hablamos de prosperidad y avance de una sociedad. Reforzar la identidad. Palabras de Francisco Reyes en ese acto de izado de la bandera de la provincia de Jaén, unas actividades que tendrán continuidad esta tarde, concretamente a partir de las 6 de la tarde, con el acto institucional en el que además se entregarán los primeros premios de la provincia de Jaén a 4 entidades, a las empresas Albit, Valeo, Apronsi y Diario Ideal. Y a continuación tendrá lugar la inauguración de la segunda feria de los pueblos, una feria de los pueblos en la que evidentemente va a estar representado nuestro municipio. Tenemos la oportunidad de hablar con el alcalde acerca de esta segunda edición de la Feria de los Pueblos y de la participación y la aportación de nuestro municipio. El viernes hay algo que creo que es especialmente atractivo, ¿eh? Y muy, bueno, pues una manera también de hacer que los más jóvenes participen, y es que desde el instituto, en concreto los de cuarto curso, los jóvenes de cuarto curso de nuestro instituto, pues han estado realizando un vídeo por las calles de Jódar, un vídeo casero, con sus móviles, con sus cámaras, lo han montado y la presentación será allí. Creo que es algo novedoso que ilusiona, ¿verdad?, a los más jóvenes, que los implica también con su entorno, con su pueblo, y bueno, pues serán todos los autobuses que el viernes se pongan desde el ayuntamiento pues para desplazar a todos los alumnos y alumnas de cuarto curso, que son los cursos que han participado en esta actividad que creo que es muy novedosa y muy muy atractiva. Y el sábado, pues efectivamente, desde el Centro de Participación Activa, nuestros mayores no podían faltar, pero si es que son el alma, hay que decirlo así, prácticamente de cualquier evento que se realiza, no paran. En esta ocasión pues van a participar también haciendo allí una degustación de nuestra típica gachamiga, que ya el año pasado pues también fue todo un éxito. Efectivamente también el taller, el novedoso taller de danzas medievales de Jódar, pues hará una exhibición de baile de lo aprendido y del trabajo que se ha realizado y que se va a continuar realizando de cara al próximo año, a esas fiestas de la embajada, que ya se han convertido, podemos decir, en un referente también en nuestra provincia. Y claro, como bien decía, pues no podía faltar el arte de Jódar, el cante de Jódar, en estrecha colaboración con nuestra peña flamenca, pues va a contar también con la participación, con la actuación de dos cantadores locales. Y hay que decirlo, todo esto pues con la novedad, sacando pecho, lo decimos así, y luciendo pues nuestro recién estrenado reconocimiento como conjunto histórico artístico, con nuestro castillo, con la parroquia de la Asunción a la cabeza. Si todo esto de salir fuera, de situarnos en el mapa, de exponer todo lo bueno, que es muchísimo y lo estamos viendo día a día, que tiene nuestro pueblo, pues además lo hacemos en colaboración con las otras administraciones, con las demás administraciones, en este caso con la Diputación Provincial, pues miel sobre hojuelas, porque salimos fuera, nos situamos en el mapa, hablamos de la cultura en Jódar y además pues en colaboración con otra administración, que es quien corre prácticamente con la totalidad de los gastos. Satisfacción, no puede ser de otra manera, por todos los extremos. Actividades, algunas de ellas, que bueno, que se van a celebrar en un escenario central, que para eso dispone la organización, pero también se dispone de ese stand propio donde se van a hacer quizá ahí un poco más el trabajo de los dípticos, de bueno, también, ¿no?, fotografías y demás, ¿no? Stand propio con personal de nuestro pueblo, pues informando de lo que se ofrece. Sí, efectivamente, personal de nuestro pueblo, ya con experiencia de haber participado en otros eventos similares, claro, como no podía ser de otra manera, dentro de nuestra comarca,